Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, escuchando The Killers, Blight Lights, el tema nuevo de un disco que todavía está por salir, ¿sí? Así que es un radar de novedades aquí en Parte de Todos. Muy buenas noches, compañeros. Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Compañero, bien. Te salió. Compañero. Justo, compañero. Perdón. Fallido. Mirá si hubiese querido hacerlo. No te salía. Señora Lila Amaral. ¿Qué mandan, compañeros correligionarios? Todo bien, una hermosa bien. Noche, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá con aire acondicionado, digo. Sí. Hermosa sí. Noche, ¿verdad? 21:05, 10 grados el día de hoy, un día hermoso de sol, un poco fresco, pero con sol. A la ¿sí? tardecita estuvo linda, sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Se superó la expectativa de la temperatura máxima, porque decían 12 de máximo durante el día. Exacto. Y llegamos a 14:07, creo. Bien. Fin de bien. Semana también, hermoso. Sí. Viento sí, sí, sí. Ayer. Viento que se volaban las chapas. Ayer sí, terminó como fin de semana salvaje, como dirían los brujos, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Nos puede llamar al 11-64-007-047? Sí, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un especial de señor Cerati, Gustavo Cerati, que el día de ayer fue el cumpleaños. Hubiera cumplido años. 65 años, ¿sí? Vamos a estar escuchando un poco de Soda Stereo y después un par de covers. Por otra gente. Perfecto. Y después tenemos un pequeño especial de Amy Winehouse. Sí. ¿Sí? Para darle un homenaje a esta gran exponente, voz muy joven, que falleció muy joven por excesos. Integrante de Club de los 27. Exactamente. Sí, ¿sí? Vimos la película y una historia totalmente distinta a lo que pensábamos. Sí. Pero bueno. Muchas noticias para dar. Sí, de esta ganó semana. El rojo, sí, tenemos deporte. Honor, deporte. Ganó el rojo, ganó Independiente, no. Señores. Creo que es noticia del mes. Del mes. Ganaron los... del año. Los Pumas. Los ganaron. Pumas, hace un montón que no... Los All Blacks. Sí. ¿Qué me contás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a estar viendo un poco de cine, un poco de películas, un poco de todo, como siempre, acá en Radio Box. Parte de todos, 21:06. También tenemos una nueva medalla de bronce, ganada por las Leonas. Sí. Un gran partido. Sí, grande, Maligno con el Maligno con Bike y con el oro, y las Leonas con el bronce bien. De hockey femenino. Perfecto. Y el final de, así hablando un poco de los Olímpicos, el final lo hizo Tom Cruise, te lo mandé al TikTok. Vi la foto, pero no vi el TikTok que me mandaste. Se tiró paracaídas, ¿no? Algo, no sé, se tiró todo agarrado de, viste cómo es el que es para andar en moto, Misión Imposible, después claro, porque va a ser algo, a ver, para sí. La próxima va a ser exacto. En Estados Unidos. Exactamente, así que vamos a hablar un poco de todo eso hoy acá en Parte de Todos. Los primeros temas son de Radar de Novedades, como veníamos siempre hablando, y The Killers es uno de ellos. Después vamos a tener otro tema que va a estar ya después sonando. El señor David Guetta, ¿no? El señor operador. ¿David Guetta? ¿Existe David Guetta? Sí, David Guetta que sigue sacando. Sí, sigue sacando cosas, ¿eh? Sigue sacando Guita. Sí. Guetta. Acá llegó la directora. Nos ponemos todos de pie. Bueno, entonces, lo que estábamos escuchando de Killers, Bright Lights, obviamente nos puede llamar al teléfono 11-64-007-047 y nos dejás mensajes. Un mensajito, claro. Pedís un tema, saludás a alguien. Sí, nos podés escuchar. Claro, nos podés escuchar desde la aplicación Radio Box 102.9, la de Logo Negro. Logo Negro, no totalmente pesa nada. Gratis. No pesa nada, es una aplicación totalmente noble. Sí, para estos tiempos que corren. Y próximamente, ¿sí? Novedades acá en la streaming, radio. Streaming, sí. ¿Sabés qué? Vamos a tener que venir maquillados porque estamos saliendo. Ya que está Claudia nos puede contar, ¿no? Si tiene ganas. Sí, el streaming que se viene con todo. Qué bueno, qué gran noticia. Sí, a mí me siempre soñé con hacer streaming, mirá. Vamos a tener que venir más maquillados. Maquillado. Bueno, nosotros ya lo veníamos haciendo igualmente con nuestro antiguo programa. Hacíamos un poco de streaming por Facebook. Pero está bueno ahora, viste, pero que. Está bueno poder incursionar por otras redes. Vamos también a tener que empezar a hacer cosas. Bien vestido, sí, afeitado, bien vestido. Todo. Sí. Hay que afeitarse. Sí, sí, sí. Hay que la afeitarse. Cara, la cara, nada más. Nos puedes escuchar también en www.fmradiobox.com. Y si no, en la frecuencia modulada, como la vieja escuela, en la 102.9, los escuchás y estás con nosotros de 21 a 23 acá por Radio Box. Vamos a ir con el próximo tema, que es el de David Guetta, señor operador. Ahí vamos. El nuevo se llama Raving. De mientras estamos escuchando The Killers y vamos a escuchar al señor David Guetta, que salió el día de ayer. ¿Está el señor? Varios estrenos también la semana pasada. Sí. Una sorpresa con Thalía también. Sí, vamos a escuchar ese tema. Vamos a hablar del tema cosa, ese. ¿Perdón? Thalía, un tema de Thalía, un rock de sí. Thalía, un cover. Persiana Americana sacó. Jodeme. Sí, después lo vamos a escuchar. Bueno, lo vamos a poder poner directamente en el especial también. Claro, sí, sí, sí, sí. Es como para romper el especial. Así sí. Todo. Bien, vamos entonces a escuchar a David Guetta, Raving, dale. bitch, at least I'll die raving. Acá estamos en parte de todos. Más cortito que pata de chancho. Pata de chancho. ¿Por qué será de esto? ¿Viste decir pata de chancho? ¿Y cómo era pata de chancho? Parecito, cortito. Cortito. Hacen macumba con las patas de chancho. Ay, Dios, por las favor. Las cuatro patitas así. Ay, y la Dios. Cabeza del chancho. Bueno, David Guetta. Pochoclito. Yo hacía sopa. ¿Posta? No. Mi suegro, ¿te acordás que? Mi mapá me salió. Le comía los ojitos al Ay, chancho. Ay, Dios, todo. No. Qué asco. David Guetta, nacido el 7 de noviembre de 1967, un DJ, compositor, electrónico, productor francés, que hace todo. Está bueno el éxito. Tema, ¿eh? Está bueno, ¿eh? ¿Escuchaste? Escuchá. Sí, ¿dónde lo? Y yo la radar de novedades de Spotify. Ahí está. Algo distinto, por fin algo distinto de David Guetta. Sí, nada cantado, viste, tiene un canto, pero no siempre igual. ¿Y el otro canto? No sé. Cantos rodados. 21 a 13, día 12 de agosto del 2024, el día 11 fue el cumpleaños de este gran exponente de la música argentina, sí. Reconocido mundialmente, que después vamos a tener la oportunidad de escuchar un especial de este Gustavo Cerati, ¿cómo no? No, infaltable. Y bueno, muchas noticias este fin de semana. Medio complicado está el asunto. No nos metamos, no, mejor no hablar de ciertas cosas. Ya para eso están los noticieros. Sí, más vale. Muchas cosas, igual se terminaron los Juegos Olímpicos. Sí, ganó la medalla de oro el muchacha o muchache. Sí. ganó el oro al final, mirá vos. En boxeo. Boxeo femenino. Inesperado. Inesperado. Nadie esperaba eso. No, una sorpresa. Venía con sorpresa la medalla, ¿no? Dios mío. Ay, Dios. Charly García anunció la fecha de salida y lista de sus temas de nuevo álbum. Che, escuchame, ya salió la tapa de la lógica del escorpión, inclusive, ¿eh? Ya salió, sí. la tapa, ya se estuvo viendo. En estos días estuvo haciendo sesión de fotos en mi trabajo. Ok. Para el disco. Estuvo la lógica del escorpión, 14º disco de estudio, solista del artista. Del mes de septiembre va a ser el día que vaya a salir esto, con un Charly García casi robótico, ¿no? Esta cosa de que no... Sí, sí, sí. ¿Cómo hace para cantar este hombre? Yo digo... Y se lo escucha bien, ¿eh? ¿Se lo escucha bien? Sí. No lo estuve viendo. Igual ahora, ¿viste? Con la inteligencia artificial, sí. Todo eso. Es como está bien, ayuda. El disco va a salir el 11 de septiembre, el Día del Maestro. Justo, Claro, yo había, che, yo ¿no es tu había escuchado que era el 12 para mi cumpleaños. Mirá, había escuchado que era. Porque este es el cumpleaños de este señor, que también casi, casi es maestro. Ahí, ahí. Ahí. Mayor de obra. Ay, Dios. Además reveló que el álbum tendrá 13 temas entre inéditos, nuevas y versiones de canciones propias y también de grandes artistas como John Lennon, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, va a estar también con la colaboración Pedro Aznar y Fito Páez. Así que a esperar el disco, seguramente lo vamos a tener como un radar de novedades, ¿o no? Seguramente, apenas salga. Ya lo vamos a tener hay aquí. Hay que colgarlo. Exactamente. Llámanos al 11-64-007-047. Vamos a estar hablando también de cosas que van pasando en el mundo, cosas raras, ¿sí? Cosas raras que están pasando en la Argentina y en el mundo. Cosas del mundo, vamos a hablar nosotros. Sí, vamos a ir con el próximo tema. Al muchacho ese que iba haciendo bullying con la bici, con la nenita atrás en el... Che, yo quiero decir que el operador nos está haciendo bullying. ¿Por qué? Nos estamos... Todo bien con los otros programas, pero aparecemos nosotros dos y dice atmósfera pesada. No es una cuestión de peso, señor, esto. Justo aparecen ustedes dos. Parte ahora de... te lo puso a vos, sí. Mirá. Mirá. Ariel está vestido con los colores de Países Bajos. Así. Holanda. Che, escuchame, que sale la serie de Máxima Zorregueta. Máxima, sí, es verdad. Sí, sale el 15 de agosto por HBO Max. ¿La Zorregueta? ¿Y quién hace de Máxima? Paulina Chávez, así. Delfina Chávez. La hermana de Paula Chávez. La hermana de Paula Chávez, que quedó después de un montón de casting sí, pero grande. Sí. Sí, porque además tenía que hablar. Habla que tenía muy que poco. Ser muy milipili, ¿no? Y tiene. Claro. Tuvo que aprender a hablar en inglés. Pero hablar en inglés bien, ¿no? Porque casi toda la serie es en inglés. El holandés dice que es muy difícil. No el inglés de Caro Pardíaco. No, ese inglés no. Así que vamos a estar hablando también de Tom Cruise, que vivió un incómodo momento en los premios olímpicos. Sí, el cierre de los. Pero los se tiró. Tienen que verlo. Se tiró. No, está loco. No se le voló la cara porque está muy tiene mucho pero botox. No era un doble, seguro. No, era un doble. Era él. Después ahora en el corte lo vamos a estar viendo, te lo mandé al TikTok. Pues está viendo algunas noticias así y sobre Marvel, ¿no? Que es algo que me encanta. Sí. Y caí en un fanmade, un trailer en el cual Iron Man era Tom Cruise y realmente le quedaba muy bien, ¿eh? ¿Sí? No. Muy bien el Iron Man. Yo se lo traje, permito, ¿no? Escúchame. Yo a él se lo permito, porque a mí me encanta. Sí, vos se lo permitís. Yo se lo permito. Es tu permitido ese. Sí. No me gusta él. No, digo, es tu permitido el Iron Man. Sí, porque yo no logro ver al señor Tony Stark, Robert Downey Jr. sin ser Iron Man. Para mí es... No, ya está. No importa, pero es como que lo pueden volver. Si pudo volver Logan, ¿por qué no puede volver...? Ahí salió el olor a pochoclo. Una de las cosas olor que a pochoclo. Se dice... De decirle a la gente que está fumando pochoclo. Una de las cosas que se dice sobre la nueva película de los hermanos es... Sí. Que va a aparecer como Iron Man también. Porque aparentemente va a aparecer una escena perdida con Morgan Stark dentro de Avengers 5. Okay. Una escena que había sido filmada para Endgame y que es cuando Morgan ya es mayor y que luego la retiraron. ¿Quién es Morgan? La hija. Morgan está la hija. Ah. Sí. Así que ojalá. Supuestamente aparece en Avengers 5 esa escena. Ojalá. Vamos a estar hablando de Survivor. Vamos a estar hablando de esta casa de Gran Hermano Chile que se fueron casi todos. Sí, es una noticia. Después lo vamos a estar hablando. Sí, notición. Lo hicieron más corto. Que vengan para acá, si siguen alargando el de acá. Ay, Dios, por favor. Hacemos, ingresan todos los de Chile acá. Pero acá hubo rating de casi 30 puntos. Claro, sí, pero por eso hacían entrar a uno que se fue. Y sí. Creo que revivieron a uno también ahí y después lo pusieron. Dios mío. El hombre que fue a pedir el préstamo también entró en el hermano, después se rueda con la sobrina, todos. Dios mío, por favor. Bueno, vamos entonces al próximo tema. El último tema este es de Radar de Novedades, de una banda que viene a la Argentina en noviembre. Son de Smashing Pumpkins. La banda preferida de Marce. Sí, él no le gusta. Yo elegí todos los temas. Esto y Bjork es lo que más se escucha. Lo peor es que la entrada, yo te juro, la entrada está buena para ir a verlo, porque el que no lo fue a ver... Si tienen la oportunidad, vayan, porque Billy Corgan es un genio cantando en vivo. Una ¿sí? voz. Sí, no, planeta. Una voz en serio, fuera de joda, no, en serio. Así que vamos a ver, escuchar Smashing Pumpkins con su último trabajo acá en Parte de Todos, dale. Continuamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9 y lo que acabamos de escuchar es Smashing Pumpkins, una banda pero que está re buena. Buenísimo, hit del año. Estamos saliendo, las cámaras tienen eso HD, escúchame, HD, salen bien planchaditas las caras de ustedes, ¿eh? Que están bastante viejos. Bueno, se meten HDP la cámara conmigo, me parece. Se meten en la aplicación y tienen la opción de escucharlo en vivo o verlo en vivo. Así que ahí no nos pueden ver o escuchar en por la aplicación. Claro. Radio Box 102.9. Exactamente. 1164-00-7047. Lo que acabamos de escuchar, ya vuelvo a repetir, es Smashing Pumpkins. Sí. ¿Hay algún temita más de? No, vamos a ir entonces a la tanda, señor operador. Porque nos olvidamos, yo me olvidé de. Vamos a saludar, porque saludamos. Hola, mamá, estoy acá. Después vamos a estar hablando un poco de Miley Cyrus, que estuvo, imagínense a Miley Cyrus, el tema este de haber estado en Disney mucho tiempo. ¿Viste que vos estás en Disney? ¿En el parque estuvo? No. ¿Dando vueltas? La línea Disney. Escúchame, cuando vos estás en Disney, después sí. es como que tenés como una imagen y, como angelada, y ¿viste? Cuando sos chico, cuando eran chicos, sí. Después, y Hannah Montana igual estado... que Tini Stoessel cuando estaba con Violeta, todo exacto, eso, era una nena. Exactamente. Era una nena. Sí, exactamente. Mirá cómo era Miley Cyrus antes y cómo está ahora. ¿Sí? Mirá, mirá los músculos mujer, que tiene. Claro, ya es tiene una los mujer. Músculos. Pero bueno, ya es una leyenda, ¿sí? Hay una exposición y está dentro de esas leyendas Miley Cyrus porque estuvo mucho tiempo con Hannah Montana. Independiente dicen leyenda. ¿Por qué? Porque fueron grandes y ahora ay, no existen. Dios mío. No, dinosaurios, perdón. Dinosaurios. Leyenda, no. Bien, los datos de Miley Cyrus, fascinantes. 2006, cuando tenía 13 años, comenzó a interpretar Hannah Montana, ¿sí? Su nombre real es Destiny Hope. Perdón, ¿no? ¿Pero por qué Miley está cortando esto de Miley Cyrus? Porque es una noticia. Ah, está pensé en la, que ibas la... a pasar un tema de eso. No, está en la... No, por favor, no. Ah. Está en, la, en el Salón de Fama de Disney, como leyenda. ¿Sí? Ah, no sabía, sí, mirá. Pero igual el señor operador está, él siempre está ahí. Mira, escuchá. Miley Cyrus. Tuvo muy buenos covers. Sí, hay que reconocer sí, que tiene muy buenos sí, covers. Sí, sí, ¿eh? Escuchá, yo me parece que vamos a poner este tema, el de Miley Cyrus, y después nos vamos con una linda tanda, si escuchás a nuestros auspiciantes, y volvemos con Soda Stereo, dale. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break. Sky, and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. Say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. Unite a nosotros y sé parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias.

Estamos ahí. Obvio mejor, así escuchamos. ¿Estará cocinando también la gente? ¿Qué estará cocinando? Ya a punto de comer. Dios, qué hambre. Eso, que avisen y si nos gusta, vamos, digan dónde es la dirección. Por nos favor. Estarán escuchando. Aceptamos vianditas. Claro. Mientras cocinan. Los hombres, porque las mujeres, viste, no cocinan más. Ya no se estila más. Dale. No cocinan, no lavan. La ropa nunca, hace rato, la ropa automático, ya está, no lavaron más. Sí, pero es lavamos, tenemos que sacar, poner. Lavar era antes con la tablita esa de madera. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Refregar la ropa con jabón blanco, eso era lavar. Y agua fría, no, agua caliente, nada. Después vino el lavarropa ese de tamborcito que va y viene. Quick, quick, sí, quick. Ese lavar re bien, Sí, si lo dejas un 5 o 6 horas te quedas. No. Mi vieja sabe lavar re bien con ese. La verdad con ese que lavarropa. Sí, la verdad que sí, no hay con qué darle. Bien, vamos a empezar con el especial. A mi suegra no hay con qué darle. Vamos a empezar con el especial este de Gustavo Cerati. Adrián Cerati nacido. Gustavo Adrián Cerati, de Racing era. Hincha de Racing, mirá. Se fue de acá sin verlo campeón. Dios mío. 11 de agosto de 1959. Falleció el 4 de septiembre de 2014. Sí, lo vio campeón entonces, ¿no? 2001. Claro. Una vez sola lo vio campeón. Sí, después no lo vio más. Conocido como Gustavo Cerati, fue un músico, cantautor, multiinstrumentista, productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. Parte de la prensa especializada en música lo consideran como uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano. Sí. Yo no tuve oportunidad de verlo en vivo. Ese fue un gran error mío. No, en ese momento no tenía dinero, o sea que no lo pude ir a ver. Pero yo creo que Ari sí lo fue a ver, ¿no? Yo fui a ver a Soda. ¿Y? La vuelta de Soda. Increíble. Yo también tuve una época en los 90 de que era fanático de Los Redondos. Así como todo era la grieta, como todo Gil que no entendía lo que era la música. Cuando entendí lo que era Soda Stereo también, dije, hay otro lado. Hay otro lado. Y hay que aprender que la música tiene eso. Tiene muchas aristas. Y podés escucharlas todas y no tenés que encasillarte con ninguna. Exactamente. Che, qué bueno que estamos nosotros, por ejemplo, y otras radios que pasan este tipo de música. Porque las radios de ahora pasan una música horrenda. Sí. Para los chicos de ahora, YouTube, todo eso, una música. Sí. Que no se puede escuchar. Que por suerte en YouTube también se pueden ver los videos viejos, ¿no? Sí, también, que están remasterizados. Menos mal que se pueden encontrar de sí, todo. Sí. Y que algunos padres le inculcan a sus hijos que sí, escuchen música. Tengo muchos alumnos que están en quinto año que escuchan Cerati, Charly García. Sí, mirá qué bueno. Sí, será que los padres, así como vos decís, claro, le inculcan. Pero bueno. Sí, bueno, yo a Martín en un momento creo que lo conté. Sí. La senté en el living y le puse, bueno, mira, esto es Rob Zombie, sí, esto sí, son los callejeros, estos son los pibes chorros, o sea, sí, tenés que ir eligiendo. Conocer. Le hice escuchar de todo, y hoy le gusta Queen, le gusta mucho Los Piojos, y Los Persas, fue conmigo a ver Los Cadillacs, fue a ver Estelares, a Los Pericos, le gusta mucho la música vieja. Sí, ¿sabes? Bueno, qué bueno. Igual es como todo chico, por ahí escuchás en tu momento cuando seguramente pasan en la radio y después cuando creces te das cuenta de lo que te hacían escuchar tu viejo era la música buena. ¿Qué nos pasó a nosotros? Sí, por ni eso hablar. Te digo. Mi viejo escuchaba una música que le decía. ¿O vos acaso no adorás ahora Creedence? Claro. Amo escuchar Creedence. Sí, yo escuchaba música americana que me hacía. Amo escuchar, ponerme a escuchar Ray Charles. Le decía a mi hijo, saca esto. Escúchame, y ahora sí, ¿no? Te das cuenta y ahora que. Ahora te das cuenta que. También mezclado con música que yo escuchaba en su momento de los 90. Los sábados a la noche escuchando a Rosamel Araya. ¿Y te rozaban la raya o no? Ay, Rosamel Araya. Dios mío. Bueno, el otro día estábamos mirando un recital de Yacimel. Sí. Con los pasillos. Sí, afro-latino. Afro-latino. Haciendo todo el acorio con la chica a los costados, él tirando los pasitos. Sí, no se ve más, ¿viste? Es como que. No existe. No ya está. En la televisión argentina ya no existen ahora es todo esas cosas. TikTok, todo ya, TikTok no, y el acorio haciendo así con el corazoncito, con los dedos. Sí. Y el tirito ahí. Pa. Pará. Vino la mina. Pará. Vos me estás diciendo que la chica esa vino estuvo en Pasión del Sábado. Ah, no estaba enterado, mira. Vino desde, creo que es peruana o boliviana. Mira. ¿Sí? Ah, lo que pasa es que yo no veo Pasión de Perú, Sábado. Peruana. Yo soy de otro nivel, no escucho cumbia. No, yo no escucho cumbia, pero miro, viste que soy de mirar le yo todo. Le pone volumen bajo. No, yo de todo, de todo, de todo. Hay gente que dice eso, y después bueno, la veo bailando cumbia. Sí, eso es verdad. ¡Ja! ¡Ja! No, bueno, pero yo escucho en fiestas, como para divertirme. Dale, caretón. Claro, eso. Ponete una cumbia divertida. Claro. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que a mí, le digo a Marcelo, quiero poner un tema para empezar no tan conocido. O sea, el que le gusta Soda Stereo, obviamente sí lo va a conocer. Es del disco Canción Animal. ¿Vas a poner uno de Smashing Pumpkins? No. No, de Canción Animal. ¿Te cuento el chiste de los dos gallegos? ¿Cuál? Que venían caminando y un gallego venía con un sifón en cada oreja. Sí. Y el otro le pregunta, ¿qué estás haciendo con un sifón en cada oreja? Y escuchando Soda Stereo. ¡Ay, Dios! Y te están mirando a vos los lentes. Sí. ¿Viste? Y vienen dos amigos caminando también. Dice, ¡qué buenos lentes, che! ¡Qué copado que están! Dice, ¿viste qué bueno que están, che? ¿Y cuánto los pagaste? Y lo pagué más o menos 950 mil pesos. ¡Fua! ¡Qué caro! Y lo que pasa es que vienen con aumento. ¡Ay, Dios! Estuvo bueno, estuvo bueno. Vamos a empezar con esta canción que se llama 1990 y es del disco Canción Animal. Muy buena canción. Y empezamos con este especial de Soda Stereo. Dale. Naturaleza insaciable, cabaret. todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Bien, estamos aquí en Parte de Todos y el primer tema que escuchamos es 1990 de Canción Animal. ¿Sí? ¿Qué pasó algo? No. Hablando de comidas, como siempre. Hablando de comida. Acaba de llegar el menú. Ah, bueno. ¿Sabés que nos acordábamos de Insomnia, no? Cuando estábamos en Insomnia, que le daban al trago. Le daban, dice. Yo no tomaba mucho. Aclaraste. No tomaba mucho. De ahí a no darle al trago. No, dije que no tomaba, Bueno, por ahora las dudas. Tomamos. Té. Tecito. Té de hierbas. Qué mentira que son. Che, ¿por qué Curly, el de los tres chiflados, fue reemplazado por Shem? Por borracho. ¿Vos decís? No sé. Desde su primer cortometraje encantaron al público con su humor físico y situaciones absurdas que cruzaron fronteras y generaciones. No me digan que no, porque la realidad es que los tres chiflados fueron de generación en generación. Me encanta. El único, perdón, que no me gustaba era el gordito. El otro. El último, el que era. Parecía medio. Sí, medio femenino. Amanerado. Sí. Tenía cromosomas femeninos. ¿Cómo se llamaba el último? Pará, teníamos a Moe. El corte de pelo forma taza. Ese me voy a cortar igual que Moe. Así me voy a cortar. Voy a tener así el pelo la semana que viene. No me falta mucho. La transición es. Vamos, Moe y Larry fueron los titulares. Después tuvimos Shem, Curly y el otro. Pará. Curly, Larry. Y acá estamos, hasta acá. Yo tengo Shem. Y chao. Shem, para mí Shem era el hermano de Curly, el hermano mayor de Curly. Uh-huh. ¿Sí? Pero y después hubo otro. Sí, pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo le arrancaban las muelas siempre? Le arrancaban los pelos al de Rulito. Sí, el de Rulito, viste, se estaba quedando pelado de tantas veces que le arrancaban los pelos. Bueno, Curly fue reemplazado por Shem en Los Tres Chiflados porque debido a problemas severos de salud. 1946, durante la filmación de una de las series de cortometrajes, sufrió un derrame cerebral, lo que dejó incapacitado para continuar con las exigencias físicas y cómicas de su papel. Su condición médica empeoró con el tiempo y lo hizo imposible que continuara actuando en futuras producciones. Así fue que Shemp quedó en su lugar, que era el hermano, ¿sí? Este también tenía una cara de que le daba el trago, ¿o no? Sí. ¿O no le daba el trago? Sí, tenía toda la nariz, cara. La nariz, la napia roja. Era Falcioni con un jopo, viste, pegado. Che, escúchame, hablando de Falcioni, estuve viendo una nota de Falcioni, pobre. De cómo le quedó la voz. Sí, pobre, sí. Impresionante, pobre. Es como la voz de Cubero cuando sea viejo. Sí, este se estaba riendo eso, pero cómo está sufriendo también. O de Buenanote, viste. Vos escuchalo a Falcioni ahora, es la voz de Cubero cuando sea viejo. Pero está bien, nada más le quedó la vocecita. Había medio... un sketch de Tinelli, uno que tenía así la voz de Piti, ¿vos no? De Pito. De Piti Álvarez. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Hablando de la voz de Piti, por favor, los videos de inteligencia artificial que están haciendo. Sí, con la es voz impresionante. De tendremos que buscar el de las Marilyn canciones. Manson, este que sacó el señor kiosquero. Está re bueno. Sí, tienen que mirarlo. Vamos entonces con el próximo tema de Soda Stereo. Y este tema está como para ir bien arriba. Es Sobredosis DTV. Dale. Apágalo. todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Bien, continuamos en parte de todos acá en Radio Vox 102.9, 21 a 52, 10 grados 5. ¿Sí? Ah, no hace tanto mañana fresco. Va a ser 19 grados. Ah, qué lindo. Vamos a poder estar, aunque sea un poquito más, desabrigados. ¿A las 5 de la mañana dice cuántas? Ah, no sé, a las 5 de la mañana, sí. Bueno, ¿tenemos un poco de deporte con Ariel? Sí, dale, a ver. ¿Por qué conmigo? ¿Qué o, lo agarró, o lo agarré desprevenido? Sí, no, la noticia del fin de semana ya la dijimos. Independiente ganó, pudo por suerte levantar las inhibiciones que tenía, que no lo dejaban poner los nuevos jugadores que trajo. Sí. Debutó lo Mónaco, debutó con gol. Yo no debutó, lo podía, debutó Vera, un muy bien. Repetime el nombre. Repetime el nombre por lo Mónaco. No Mónaco. Lo Mónaco. Lo Mónaco. Era jugador de Lanús, si no estoy equivocado. Mirá. Después se fue a Bragantino y estuvo el último campeonato, creo que jugando en Tigre a préstamo. Si no estoy equivocado, hasta que ahora cayó a préstamo. Así que bueno, primer partido, ¿no? Que gana Independiente. Primer partido, debutó lo Mónaco con gol. Sí. Cancha de Estudiantes. Cancha de Estudiantes, Estadio 1 de La Plata. Bueno, la cancha del Rojo, ¿está rota todavía las tribunas? No, tampoco es que está rota. Lo que pasó con eso es que se venció el varillaje. Sí. Hoy viste que es todo en bloque. Sí, sí, está sí. Está armado todo en bloque. Se venció el varillaje que sostenía, por lo cual se desplazó hacia abajo una de los bloques, bueno, que formaron la tribuna. No, por lo que dice, en ningún momento corrió en riesgo, pero bueno, lo mejor es asegurar todo. Mejor prevenir que... El día sábado, 15 horas, Independiente juega de local con Rosario Central. Así que, por lo que entiendo, la cancha ya está habilitada. Clásico rosarino, ¿no? ¿Hubo? Hubo clásico rosarino, un primer tiempo de más patadas que juego. Muchos golpes, partido muy áspero. A los casi 30 minutos se fue Marcos Rubén lesionado. Ah, lesionado en realidad, le dio... No fue por un golpe, sino que fue lesionado una distensión. Por una distensión muscular, más que nada. En el segundo tiempo, a los 15 aproximadamente, entró Malcorra, Ignacio Malcorra, y cambió por completo el partido. ¿Ganó Rosario? Un gol anulado para Newell's Old Boys. Y después Malcorra hizo cambiar por completo el partido. Y Rosario se llevó el triunfo sobre el final. Bueno, Boca, River, ¿qué onda? Boca un partido muy pálido, jugando con Independiente de Rivadavia. Independiente de Rivadavia. Penal para Independiente de Rivadavia, lo va a patear Villa. Sebastián Villa, ex jugador de Boca. Lo agarraron entre todos, primero cargándolo y después ya medio como que se puso un poquito más pesado el ambiente. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a patear vos? Che, ¿le pegó a la pelota? Le pegó a la pelota y se la atajó Romero. Qué casualidad, ¿no? Así que. Pero le pegó bien, ¿eh? No le pegó mal. No fue anunciado. Fue un muy buen penal. Realmente hay que decir que Romero. Nunca voy a entender cómo perdimos dos Copas América con penales con Romero en el arco. Pero bueno, son cosas que pasaron. Chile fue bicampeón. Y River con la vuelta del muñeco Gallardo. También un partido. No muy lucido. Con un Diablito Echeverri que marcó un golazo. Ganó River. Racing perdió, ¿no? ¿Puede ser? Racing perdió 1-0, si no estoy equivocado. No me acuerdo quién hizo el gol de Gimnasia. El chico, ¿no? Benjamín sí. Vicuña. Benjamín, no me acuerdo el apellido, pero sí hizo el gol. El gol del muchacho. Ah, y lo echaron a Que de hecho creo que lo venía. ¿No? Lo echaron y erró un penal. Todo hizo Maravilla. Hay que entender algo en el fútbol argentino, hay que entender algo, un penal que no fue obviamente, hay que entender algo, los clubes del fútbol argentino tienen que entender algo, cuando un jugador se quiere ir, se tiene que ir. Señores, le pasó Independiente, ahora le está pasando a Racing con Roger Martínez, con Juanfer Quintero, con este muchacho Maravilla, cuando se quieren ir, ya no tienen que estar en el club porque no rinden de la misma manera. No sirve decirle, no jugabas, está el reserva. No sirve. El jugador se quiere ir, que emigre, que es lo mejor para el club. Y chao. Le deja un rédito económico y otra cosa. ¿El que Bustos puede ser de Independiente o a River? Sí, Fabricio Bustos estaría firmando para River. Otro que hizo su debut en River en un segundo periodo fue Pesela. Defensor bueno. campeón del mundo que volvió a jugar en River. Rugby, puede ser que los Pumas le ganaron a los Rugby Blacks. Le ganaron a los Pumas a los All Blacks. No vi el resultado. Voy Creo a que sincero. La tercera vez, ¿no? Que le ganan. Y la las Leonas, como ya dijimos, que nos trajeron la medalla de bronce, ganando nuevamente por el tercer puesto, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Bueno, el deporte hasta aquí con Ariel Amaral. Muy bien, señores. Vamos a ir al próximo tema. Soda Stereo. Seguimos con otro temita. Sí, otro temita. Sí, hay que decir otra cosa. Sí. Otra cosa. Para no perder la costumbre. Lo que pasa es que es algo tan monótono ya. Sí. Francia quedó segundo. Ahí está. Es verdad. Francia segundo. Medalla de plata, entonces, para Francia. Sí. Qué lástima. Nuevamente. Qué lástima. Bueno. Los locales. ¿Y quién ganó la de oro en fútbol? España. España, ¿verdad? Bueno, bien merecido, entonces. Vamos a ver. Vamos entonces con Soda Stereo, Signos, y después volvemos con Parte de Todos. Dale. Thank you.

No sé qué empezó a sonar. Ay, Dios, qué risa. Che, escúchame. Estábamos viendo sí, este del boquete frustrado del robo del siglo II. Increíble. Y un boludo, porque sí, tenía que ser tan buchón de mandarle al frente al boquete. Y pero se me rompió la rueda, yo voy a ir a hablar con la gente. Pero tan... No, pero igual él no sabía nada de qué era lo que pasaba. No, se le pinchó la goma. Claro, ahí le había una varilla desde abajo que le pegaba en el auto. Claro, entonces digo, bueno, yo voy a ir a decir. Bueno, la cuestión es que encontraron Andate, dejala ahí la che, varilla. Che, encontraron un túnel, pero impresionante. Sí, el laburo que habían... Se habrán querido matar los Estaban tipos. Estaban a punto de robar el banco. Yo no lo puedo creer. No te lo puedo habilitar. No, aparte se venía otra película del Oscar. Sí, no, sí. Algo. Era lo más top para Argentina de vuelta, ¿me entendés? ¿Cuánto hacía? Seis meses, el ¿no? Robo estaban siglo dos. Dos. Che, seis meses haciendo y un... 9 meses haciendo y un tipo que dijo esto... Pero me está rompiendo solo. Siempre hay alguno que se manda una cagada, ¿eh? Y ahí el que se Por mandó favor. La macana se habrán querido matar. Ay, Dios. ¿O no? Bueno, así que bueno, se frustró el... El segundo robo del siglo. El robo del siglo II, lamentablemente. Porque... Está bien robarle a los bancos. No estaba mal. Eso es tener huevo, robarle a alguien. A ir, eso es lo que decía el personaje de Francella en El Robo del Siglo. Decía que él no robaba a la gente, robaba a los bancos. No le robes al laburante, robale sí. al banco. Son todos. A los dueños, sí. son todos garcas, te vas a hacer sí. plata con nosotros. Eso. Y bueno, pero la cuestión es que este hombre frustró el porque justo había un cañito que le tocaba la rueda de la camioneta. Mirá vos, qué mala suerte. Dios mío. Bien. Che, dale. Mensajito. Tenemos sí. un mensaje de Mauro. Hola chicos, ¿cómo están? Por acá escuchando la radio, haciendo la sobremesa después de una rica cena. Qué rico. Podríamos ir. ¿Qué habrá comido? Quiero dedicar, pide un tema, no somos delivery de música, disculpa Mauro, te lo declaramos dos horas. Nada, si en un ratito va a sonar, Still Loving You, por Scorpio, che, que es para su cocinera favorita, ¿qué anda, Micaela. Anda, gracias, medio... saludos totales, excelente música. Qué grande, Maurito, saludos por aquí, está medio mimoso. Mimosón. ¿Qué y le pero... pasa? Está cariñoso el amigo. Algo, es como cuando llegan los chocolates, viste, cuando llegás el día de la primaria, llegás con flores, llegás con chocolate y... Algo hiciste. Claro. Ahora vas a poner un tema y te van a decir, ¿por qué me pusiste este tema? Por algo me lo dedicás, algo hiciste. ¿Mandó a dormir a los chicos? No hagas esas cosas, Mauro. Yo por te digo, favor. No hagas esas cosas. 1164-007047. ¿Tenemos el audio este? A ver, escuchá. Es buenísimo. A ver, con inteligencia artificial, ¿no? Ella dijo, no me esperes. El gay, gay, gay, al final no era gay. Y se llevó a mi mujer. El gay, gay, gay, se ve que no era gay. Ella se fue. ¿De quién es la letra del tema? ¿Qué vendría a ser? La letra es una adaptación de KKK. La de, sí, la de Ramones. De Ramones, que obviamente no es la letra. No. Claro, por pero eso te pregunto por ahí. No, está muy buena. Muy buena sátira. Y lo hicieron con inteligencia artificial y la voz del Piti. Pero es impresionante, buenísimo. Con un video de Intoxicados sí, en vivo, ¿no? Sí. Y hay otra muy buena versión de Señor Kiosquero. O Marilyn Manson. Hecha por Marilyn Manson. Muy buena. Es buenísima. Increíble. Che, escúchame, esta cosa... Hubiera preferido que la hagan en castellano, pero entiendo que era muy rebuscado que Marilyn Manson... Hable en castellano. Encajar la voz en el castellano, ¿no? Pero la verdad que estaba muy buena. Bien, qué cosa lo de la inteligencia artificial, también. Se están pasando, ¿no? Hay que tener cuidado igual, Porque bueno, una cosa hace, está re bueno esto, ¿viste? Hace 2 o 3 años que venían en huelga en Hollywood justamente por este tema, por la inteligencia artificial. Ah, por los sí, actores. Es verdad, tenés razón. Los actores de doblaje principalmente. Te lo regalo, ¿no? Sí, estamos... sin palabras. Dejamos. Sarah Connor se está pegando el corchazo. Sí, ¿no? Con Alberto Fernández al lado. Vamos a ir con el próximo tema. ¿Con qué empezamos? Hoy seguimos con Thalía. Especial. Con Thalía, que saca el tema. ¿Falta el último tema de Cerati? No, Thalía, vamos de vuelta. ¿Thalía? Sí, vamos de vuelta, te dije yo. No, Cerati ya terminó. ¿Ya vamos terminó? Vamos con esta especial. Thalía sin inteligencia. Claro, sin inteligencia ni nada, artificial. No entra en especial de Cerati, entonces. Sí, entra en especial de Cerati. Entonces, bueno. Sí, perdón. Largo Albino, querida. Buscame a Capuzota haciendo. No se enyovizamos. No, sí, yo estoy no así. Estoy así. Tenía vino el termo. Sabés que estoy en modo sencho, ¿viste? Vos me puedes decir cualquier cosa que yo no. Bien, vamos a ir con Persiana Americana hecha por Thalía. Después me van a dar el listo, chao, el punto, chicos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Cerrando el especial de Cerati. Exactamente. Cerrando el programa. Si ponemos esto para cerrar el programa, ya está. Está bueno. Vamos con Thalía, Persiana Americana, dale. Ser mi persiana americana. Mi persiana americana. Difícil no ceder. Bjork haciendo canción animada. Bjork es la cantante preferida de Marcelo. Che, escúchame. Thalía, persiana americana. Que se de vaya mi persiana americana. No, no le da la Yo voz. Te lo hago, pero te lo hago sin autotune. Bueno, hay para no, todos los gustos. No le da la voz. No. Y bueno, pero Thalía. Hay temas que hay que aprender que no van con otra voz. No. No van con otra voz. ¿Vos qué decís, Marcelo? Vos le das la oportunidad a Thalía. Vos decilo, Marcelo, que lo ibas a decir hoy y después. Oye, mi canto. Te quedaste. ¿Qué pasa con esta canción? ¿Con cuál? Con Persiana Americana. Mirá, mi opinión, ¿qué te puedo decir del tema? No me disgusta, yo qué sé, no. Tampoco es que me gusta un montón, pero tampoco. Es decir, qué asco, ¿no? Yo qué sé, no. No, no, qué asco no, pero digo, musicalmente está bueno. Está Charlie, inclusive, como estaban sí, hablando. Sí, Charlie Alberti. Pero me parece que la voz de ella no va para el tema. No, no pega, no encaja. No, no, no, no. Y es muy latino, ¿no? Latina la voz que tiene. Casi latina. Casi latina. Diría Karina Jeline. Che, Flor de la B, ¿va a ser abuela? Va a ser abuela. Mira vos. Por parte del marido. Pablo Goycochea. Claro, por el lado. Los hijos de Pablo, uno de los hijos que tiene ya más de 20 y pico. Sí. Bueno, va a ser papá y bueno, Flor de la B va a ser abuela. Abuela, ¿qué me contás, eh? ¿Qué me contás, sí? Porque los hijos de ella con. Con Pablo Goycochea. Tienen 12 años. 12 ¿no? años. ¿Ya? Sí, son grandes. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Bela y Isabela y. No se los conoce, ¿no? Sí, mucho sí. Esa, tienen ¿no? hasta Instagram, yo los sigo. Ah, mira que sí, bueno. Sí, sí, los padres los conocen, sí. Sí. No, no, los nenes, hermosos los dos, eh. Hermosos los ¿sí? dos. Son un sueño los dos, son re lindos. Estuvimos mirando el documental de Chris Miró el otro día. Sí. ¿En, ¿a dónde era? En Flow. En Flow. Sí, es como sí, un Flow, pero ¿qué parte de Flow? Es como una serie, una película biográfica. Hecha por Flow. Hecha por Flow. Ah, muy bien, ahí está. Exactamente. Perfecto. ¿Me querés retar? ¿Me estás retando? No. Flow es una aplicación, hay 2 millones de canales en Flow. ¿Está también en Max o yo estoy equivocado? No. Esa de Chris Miró es hecha por Flow. Porque yo no, en casa no tengo Flow y mi sí. hija la estaba viendo, por eso te pregunto. ¿Y cuál es esa? Me parece que debe estar en Max. ¿En Max también? Bueno, estamos no. borrachos. Era una cosa. Pienso, ¿eh? No, o capaz que no, salió otro. Tu mamá ¿eh? No es el documental. Tu mamá estaba viendo la serie de Chris Miró. Sí. Ah, no, no, no. Ah. Nosotros estamos viendo el documental. Documental. Ah, perdón, perdón. Entendí sí. que era. No, la serie sí está en TNT. Que terminó el día de ayer. Ajá. Sí, los 6 capítulos terminó el día de ayer. A mí me gustó más el documental que, sí, que la serie. Que la serie. Sí. Sí, el documental está bueno para ver cosas que uno no sabía, fotos que le hicieron a Chris Miró. Está bueno. Es en Flow, pertenece a claro. las películas biográficas. Sí, 52 minutos dura. Faltaron, faltaron cositas en lo que es la serie. Sí, ¿no? Sí, muy bueno. Muy por arriba. Sí, muy por arriba. Tal vez, viste, la serie también está hecha por la familia. Vaya a saber, ¿no? Como... Muy, hace calor, muy, ¿no? Muy hace linda, calor. Muy linda, Chris Miró. Ah, ¿lo apagaste? Hace calor. Bueno. Estaba, ahí estuvo, estaba ahí foto cuando aparece Flor de la B también. Sí, que trabajó. Recontra joven. Recontra re joven. Sí, sí, sí. Cuenta cómo conoce a Chris Miró y demás. Sí. Bueno, vamos a... ¿Con qué vamos? Yo en realidad quería ir con Eruca Sativa, que canta Corazón claro, de Lator. Claro, dijiste que teníamos un par de sí, covers. Sí, pero estamos con 10 y 20, estamos con 10 y 20 y vamos, no vamos a pasar en mi buen house también. No, no, pasa, no sé qué está pasando por tu mente, qué estás pensando y nos preguntaron. No, no, no, no. Vamos con un tema más. Sí, estamos, sí. Sí, vamos con un tema más. Vamos con Eruca Sativa, que hizo también un remake de la canción de Soda Stereo. Otro tema de Soda. Entonces, exactamente. Vamos. Corazón de Lator, dale. Ahí va. Se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ya lo puede percibir, ya nada puede impedir. Corazón se vuelve delator, se abren mis esposas, un suave látigo, una premonición, dibujan

Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. En Señor As, Eventos y Food Track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Hey, it's getting kinda late. Got nothing left to say. So let me change the conversation. Words only get in the way. So take my breath away. Let's not make it complicated. Gonna let our bodies talk. Vamos, ahora ya, 22:36. Y vamos a empezar che, con... estamos a solo un día y un par de horitas. Solo un día y un par de horitas. Sí, ¿para qué? De que Quilmes cumpla años. Sí, oh, ¿cuántos años, Ari? 358. 358. Espera, vamos a ver. ¿Tanto? Me parece que no tanto. Che, vos estás borracho. ¿Vos yo tomaste algo? Me leí y no me acuerdo exactamente cuántos días. ¿Cuántos años? Se fue a la mierda, parece. 358, sí, mirá. ¿Tantos 358 años? De los indios Quilmes viene esta ciudad. De escuchame, los indios Quilmes. Escuchame. Del indio Gómez, papá. Yo no me olvido más la vez que se festejó con los fabulosos en la plaza. No. Bueno. Insuperable. Ahora va a haber varios eventos y se cierra el 24 de agosto con un recital en vivo y gratuito de Estelares. Estelares. Ahí bien. En Carlos Pellegrini y Vicente López. Ahí está, en la plaza, ¿no? Perfecto. Como siempre. Pero aparte de eso vas a tener varios recitales que no van con lo que es el festejo, pero que está bueno saberlos que van a ser en Quilmes. El 23 de agosto, Ritual 87, la banda de Mickey y de Dani Huila, Los Ex Piojos, haciendo todo obviamente música de Los Piojos en el Club Re. Club Re, bien. 24 de agosto en La Mancha de Rolando, junto con una banda bien del sur. Sí. Unos chicos que son de acá, de Quilmes y Varela. Y el 29 del 8, para mí la fecha, más allá que el ritual, vos seguramente vas a verlo. Todos tus muertos en el Club Re, haciendo homenaje a Dale Aborigen. Claro. Así que si tenés. Y Pablo Molina, ¿no? Que se, claro, se fue. Obviamente. Claro. Si tenés ganas de escuchar Todos tus muertos con ese gran disco. Todos en Club Re. 29/8, todos en el Club Re. Perfecto. Exactamente. Dante Spinetta también. Dante Spinetta, ¿eh? Dante Spinetta el 14 de septiembre. Ahí está, el Dante. En septiembre. Bien. Y el fin de semana pasado estuvo Emmanuel Horvilier. Emmanuel Horvilier, sí. Una hermosura. ¿Cómo me lo perdí? ¿Cómo lo... Igual el Dante. Este fin de semana también estuvo muy bueno, che, dicen, el Dante en el me Movistar gustaría. Arena. Sí. La presentación de. La banda esta del charco, no me sale ahora. Cruzando el. Cruzando el charco, exactamente. ¿Esa? Cruzando el charco. Muy buena. ¿Qué? Dice que estuvo ¿Dice? Muy buena. Estuvo Sansa haciendo varios vivos desde allá. Che, escúchame, y bueno, el fin de semana estuvo Depeche Mode de Experience en el Sin Piso del Jeva, a full. Les recomiendo esa banda, yo creo que es una de las mejores bandas tributo a Depeche Mode, con el cantante Steven Bryan, que es igual. Hicieron una banda, ahora no recuerdo una exactamente, fiesta, ¿no? Sí, una fiesta. Exactamente la fecha, pero también hay una banda tributo a Queen en el Teatro Cervantes acá en Quilmes. Sí, después voy a buscarlo. Sí. Así que tenemos un montón de cosas en Quilmes. ¿Con y qué así vamos como, a ir? Como dijimos que va a ser el día de Quilmes en muy poco tiempo, vamos a pasar un par de temas de exponentes que son de acá de Quilmes. Así que vamos a arrancar con Capanga. Capanga haciendo el Universal. A través del universo voy a gritar que te quiero, Quilmes. Es así. No como esa chica de Verazategui, que organiza, hace la que organiza el programa y ahora se va de acá. Aguante Quilmes. Aguante Quilmes. Aunque esté todo destruido, aguante Quilmes. Y ahora vamos a ir con la banda, una de las bandas que para mí es fundacional del rock nacional, como es Box Day, la banda de Willy Quiroga y Soule, haciendo El momento en que estás presente. Nada por...

Siempre busqué los caminos, pasé noches en velas, desafía el destino. Será lo que sos, muy preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Hasta que escuche mi voz. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Muy bien, continuamos acá en Parte de Todos, ya finalizando este gran programa del día lunes 12 de agosto. Terminando el especial Quilmes, che, aniversario. Martes 13 mañana, ¿eh? Aniversario 1250. No. 358. Ahí está. ¿Martes 13? Martes 13, no te canses, no te canses, no te cases. Mirá, ni te embarques. Qué mala suerte, mi amigo se... Sí. Se peleó con la fiambrera. Sí, ¿qué pasa? Lo cortó mal. Ay, Dios. Dios mío, bueno, vayan despidiéndose, señores, compañeros. No, no hables así, que te pego un cuchillazo, ¿eh? No hables así. Compañeros. Bueno, nos despedimos para hasta la semana que viene. Sí, pero Deadpool, claro. Deadpool decían chiste. Saludos para todos y nos estamos viendo el lunes que viene acá por streaming. Streamings. Señora Lila Malal. Ha sido un gran programa, muy divertido. Me alegro de estar siempre acá y que ustedes estén del otro lado. Así que un abrazo. Bien, nos vamos a estar yendo con esta gran, gran voz que parecía al principio como una voz oscura de una mujer morena, pero es una mujer inglesa, ¿sí? La blanca con voz más negra, como se dice siempre. Exactamente. Amy Winehouse. Voz natural. Sí, pará, pará. Solamente para recordarlo. Sí. A Mauro y a Micaela que no, sí, no se vayan sin terminar. Exacto. Escúchame, este sábado Club de Minas. Este sábado Club de Minas, la ceremonia del té. Ahí está. Se van a poner borrachos, me parece. Sí, saque van a tomar. Sí. No hay ninguna silla Murano. Sí, no. Amy Winehouse, Back to Black. Y después nos vamos con Scorpions para Mauro y Micaela. Nos vemos el lunes que viene acá. Hasta el lunes. Por Radio Box 102.9. Parte de todos. Chau, chau. Oh.